abandono en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras, pues todo lo que hagas en mí te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Yo te la doy con todo el amor de mi corazón, de mi corazón. Manos, haz de mí lo que tú quieras, pues todo lo que hagas en mí te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto. Tan solo que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Te la doy con todo amor de mi corazón. Yo te la doy con todo el amor de mi corazón, de mi más, Dios mío. Pongo yo mi vida en tus manos. Te la doy con todo el amor de mi corazón. Yo te la doy con todo el amor de mi corazón.